Bueno, muy bien, estamos... Tercer bloque. Estamos en el tercer bloque de este Enredando las Mañanas. ¿Sí? ¿Tercer bloque ese? Sí, mirá. Sí. Estamos en vivo con Mariano de Revista Crítica. Está en Plaza de Mayo. Sí, en plena Plaza de Mayo en este momento. ¿En pleno homenaje al Diego? En pleno homenaje al Diego, pleno velatorio. Sí, Mariano, ¿nos estás escuchando? Perfecto. Ciudadanos, hizo el retorno. Bueno, un abrazo para Enredando, para toda la red nacional de medios alternativos. Estoy en este momento a dos cuadras del Cabildo, podría dar referencia por Avenida de Mayo, caminando contra corriente de la fila de personas que de temprano, en algunos casos, están acampando para despedir a Diego y también iniciando de distintas partes de la provincia, del país, para despedir a Diego. Para quienes tienen dimensión de lo que representa un festejo popular o una discurso popular de estas características, hay que pensar en un 24 de marzo, en alguna manifestación popular en la plaza, con el olor a chori en el aire, con banderas argentinas al viento, y con la particularidad de que hay remeras de fútbol de distintos equipos, personas de distintas edades, y aquí, ríos, abrazos en boca, hay hinchas de Argentina Junior, camiseta del Napoli, del Real Madrid. Hay cronistas periodísticos de distintas partes del mundo, todos reunidos con la excusa de despedir a Diego en esta nueva normalidad extraña, ¿no? De la Argentina sin Maradona. Y bueno, aquí estamos. Mariano, cuando vos decís gente acampando, ¿es literal lo que decís? O sea, ¿hay gente con carpas en las veredas para poder... es un acampe, digamos, o sea, transitorio, la cola está fluyendo hacia la Casa Rosada, totalmente. Este fue más temprano, a las primeras horas de la mañana, personas que se quedaron, digamos, haciendo una permanencia para tener un lugar de privilegio, digamos, en el acceso a Casa Rosada. Pero en este momento, la verdad que es fluye muy prolijo. Hubo temprano un desborde con la policía, ahí cerquita de la casa Rosada, pero en este momento fluye sin ningún problema. Como digo, hay criaturas, hay abuelos, hay jóvenes, todos con barbijo, respetando la distancia y bueno, con la mezcla, creo yo, de sentimiento, ¿no? Del dolor de la pérdida del miedo, pero también matizado por la posibilidad de simbólicamente abrazarlo, ¿no? En este gran abrazo colectivo que miles de personas congregadas para seguir a Maradona. Esa pequeña devolución, digamos, de todo lo que por ahí muchos argentinos y argentinas sienten que nos ha dado Diego por ahí en algún momento de la historia, digamos, ¿no? Por supuesto. Y te parece, Juan Martín, vamos a hablar con alguna de las personas que se va acercando a la plaza. Dale. Buenísimo. ¿Podemos hablar? Maestro, estamos en vivo. Para Enredando las Mañanas, que sale por Corro a distintas emisoras comunitarias del país. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. ¿Qué edad tenés, Jonathan? 25. Jonathan está con un retrato grande, dice gracias, Diego, una foto emblemática del 1986. Jonathan, ¿por qué estás hoy con la plaza? Porque Diego fue un grande. Más que un grande, un histórico. No hay jugador que pueda igualar a él. Yo era muy chico cuando Diego vino a Argentina, tenía apenas 4 años. Pero tuve la suerte de que mi viejo pudo contarme y me cuenta las historias, las hazañas que hizo Diego. La verdad que estoy muy orgulloso de tenerlo como jugador, que haya sido argentino y nos haya representado en el mundo entero. Y no hay otra persona que pueda igualarlo. Pues Diego es único, será grande y el mejor del mundo. Gracias, una cantada de nada. Bueno, seguimos por acá. Este es el tema generalizado de los testimonios, ¿no? Personas, como digo, de distintas edades, algunos que no han visto a Maradona, que sin embargo tienen estar presentes acá. A ver, vamos a ver acá, el señor que está con una niña en brazos, estamos en vivo, por radio, para distintas emisoras del país. ¿Cuál es su nombre? Horacio, ¿cómo se llama la niña? Indiana. Indiana, ¿qué edad tiene? 5 años. Indiana está en brazos, con una pulserita de boca, sonriendo, que falta unos minutos arriba. Horacio, ¿qué significa Maradona para vos y por qué trajiste a Indiana hoy acá? ¿Qué te puedo decir? La Maradona del mundo. Sí, como mi papá. Me murió mi papá. Y la traje porque ella quería venir conmigo a tirarle la, la camperita y se la va a tirar ahora con el tren. Gracias, Horacio. No, de nada. Bueno, padres, hijos, es muy difícil, Juan Martín, compañeros, separar el comunicador popular de la persona o del hincha. La pasión está impregnada todo el tiempo, digamos. Por supuesto, ya de temprano, digamos, tuve posibilidad de hablar con distintas personas. Y es imposible que se le ponga la piel de gallina, ¿no? Que uno no sienta carne propia porque... me parece que va a llevar tiempo de mencionar lo que significa la pérdida de Maradona, ¿no? Por eso tanta gente que en un año en particular ha decidido venir a la plaza. Mariano, te quería preguntar, ¿vos pudiste pasar, entraste a la Casa Rosada, pudiste entrar, pudiste hacer tu despedida también como hincha o no entraste todavía? La verdad es que afortunadamente tuve ese privilegio. En un momento que me acerqué ahí a la valla para el sector atrás, pude pasar, no sé, no te dejan ingresar con celular, pero pude pasar, es un laberinto muy cortito, y estaba ahí el féretro, cubierto por una gran bandera argentina, una remera de Boca con el 10 y otra de la selección argentina. Es difícil de describir, ¿no? Por un lado... había un silencio respetuoso y cada tanto, bueno, a un grito de aliento, a una despedida final a Diego, pero bueno, tuve ese privilegio como parte de la labor que me toca hoy acá en la plaza. Ayer nos contaban por ahí en el momento que se conoció exacto, así, o minutos, digamos, de la muerte, gente que se paraba en la calle, que se abrazaba, que lloraban juntos. ¿Hay imágenes a ese nivel también, así, ahí en la plaza? ¿Tenés, más allá del jolgorio o el clima por ahí, no sé, de fiesta quizá que también genera, digamos, ¿no? ¿Cuál es el clima más que predomina, digamos? Sí, están los dos tipos de escenas, digamos. De hecho, cuando yo salí, digamos, del corralito, después de pasar ahí por frente al féretro, una chica que estaba delante mío, una chica joven, se puso a llorar, consoladamente, así, ¿eh? De golpe, y después uno ve... Bueno, se cortó la llamada. Se cortó, bueno... bueno, interesantísimo. Justo yo estaba por preguntarle si quizás había alguno de los familiares de Diego, alguno de los más íntimos ahí, no sé, las hijas, Dalva, Janina, a ver si otra vez. A conectar. Creo que había un velatorio aparte, o sea, una situación distinta, digamos, no en la parte, digamos, del mismo ritual. Ah, bien, bien, bien. Ahí estamos, retomamos ahí con Mariano. Hola, ¿nos escuchás, Mariano? Escucho que tengo un poco sucio, no sé si ustedes me llegan a oír. Ahí te escuchamos medio bajito, pero te escuchamos, ¿eh? ¿Me llegan a oír, compañeros? Ahí te escuchamos, sí, ahí te estamos escuchando, ahí te recibimos. Bueno, Mariano, no sé si te querés hacer algo, alguna, si tenés a alguien más para entrevistar ahí, como para cerrar, o querés hacer alguna reflexión, como para darle un cierre. No, bueno. Se cortó la llamada. Bueno, estamos complicados, bueno. Comunicación a Plaza de Mayo. Claro, mucha línea telefónica, bueno, me imagino, mucha gente. Bueno. Complicado con el tema de las señales. Bueno, cumplimos con acompañar la despedida de Maradona. Bueno, sí, más allá de toda la controversia, ¿no? De que genera el Diego. Sí, y si uno logra poder separar, ¿no? Entre la persona. ¿No? El ser personal y el jugador de fútbol, ¿no? Que lo que era, ¿no? Un jugador de fútbol, un humano cualquiera por un lado, y por otro lado ese dios futbolístico que tantas alegrías le dio a la gente en tantos lugares, porque uno dice a la Argentina, pero en Nápoles lo están llorando también desconsoladamente en distintos lugares, más allá de un toque de queda, más allá de un confinamiento terrible que hay, porque bueno, por los rebrotes del coronavirus, la gente se junta bajo los murales del Diego en Nápoles a llorarlo y a despedirlo. Nos vamos a hacer un temita musical, ¿te parece? Y no tenemos más tema del Diego, ya me lo gasté todo.